Pueblos Mágicos es un programa turístico desarrollado por la Secretaría de Turismo de México que trabaja en proteger y guardar la riqueza cultural de localidades que a pesar de los años mantienen tradiciones y formas de vida que parecen mágicas por sostenerse en el tiempo. Su éxito ha alcanzado diversos países, entre ellos Ecuador, que desde hace más de un año llegó para aplicarlo. Con Patate, Ecuador ya suma tres pueblos mágicos, siendo los anteriores Alausí y Cotacachi. El ser parte de esta lista se vivió con mucha alegría el pasado domingo, cuando varios moradores prepararon un programa especial por sus calles y plazas con una exhibición de desfiles, bailes y comparsas. Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, quien asistió al evento, señaló que el Valle de la Eterna Primavera, como se le conoce a Patate, cumplió con todos los requisitos para obtener el certificado como uno de los pueblos mágicos del Ecuador. Esta iniciativa, encabezada por el presidente Lenín Moreno, tiene como objetivo incentivar e incrementar el número de visitas a los diversos destinos del país. Sin duda, los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos convierten a la localidad en un rincón mágico, aseguró la secretaria de Estado. Una de las principales tradiciones que se tomaron en cuenta para esta denominación fue la Fiesta del Señor del Terremoto, que se realiza cada mes de febrero. Patate está ubicado en la provincia de Tungurahua, al norte colinda con el cantón Píllaro, al sur con los cantones Baños y Pelileo, y al este con el cantón Baños y al oeste con los cantones Píllaro y Pelileo. Sus atractivos son naturales y culturales. Podemos mencionar las lagunas de San Borja, lagunas Sudagua, Cascada Munduc, Parque Central Simón Bolívar, Pasaje Soria y el Museo Religioso y Arqueológico Señor del Terremoto.